gracias por escuchar. La música es cultura y es ternura. Y recuerden cuidar los bienes comunes como es el agua y la tierra. Muchas gracias.